Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este martes, en Voz Universitaria, se reúne Consejo Universitario. Presentan anteproyecto de ley orgánica para la universidad. Rectora entrega al Congreso local el anteproyecto. En entrevistas tendremos a jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer saludarles este martes 14 de mayo, ya con toda la información de nuestra casa de estudios para ustedes. Queremos agradecerles que nos sintonicen. Estamos en el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en línea www.v.mx/radio. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. También a la gente que nos escucha a través de nuestra página en internet, a través de la aplicación. Y bueno, agradecemos muchísimo que nos permita acompañarle esta tarde a nombre de toda la producción de Radio Universidad de Veracruzana que hace posible Voz Universitaria. Desde luego a Soledad Macías, que se encuentra en los controles con nosotros este martes 14 de mayo de 2019. También queremos agradecer a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria y también, desde luego, la pueden ampliar. Saludamos, Brenda, al equipo de marketing. El equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos apoya en mantener el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, así es que pueden ahí vernos y escucharnos. También les recordamos que tenemos métodos de contacto. Tenemos un correo para quien quiera difundir las actividades de sus escuelas y dependencias. vozuniversitaria@v.mx es nuestro correo. Escríbanos para agendar una cita en este informativo. Tenemos regalo el día de hoy, Antonio. Sí, tenemos de regalo para todas las personas que nos escuchan un libro, Don Gil de las Calzas Verdes y otras obras de Tirso de Molina. Y para ganarlo, pues tienen que marcarnos o tienen que mandarnos un mensaje, decirnos desde dónde nos están escuchando y mencionarnos en qué año se celebra la FILU. ¿Desde qué año? Disculpe usted. ¿Desde qué año se celebra la Feria Internacional del Libro Universitario? Pueden marcarnos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp para mensaje de texto 2281-040477. Les recordamos que este número celular única y exclusivamente recibe mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp. Así que, ¿desde qué año se celebra la Feria Internacional del Libro Universitario? ¿Y desde dónde nos están escuchando para participar por este libro, Don Gil de las Calzas Verdes y otras obras de Tirso de Molina? Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos y 3 días hábiles para pasar por sus regalos. Les recordamos que es muy importante que tomen en cuenta este punto. Con una identificación oficial, pasar a Clavijero 24. Nuestras compañeras en recepción le harán entrega de los libros, de los boletos, de las revistas, de lo que estemos sorteando en esa ocasión en Voz Universitaria. Y 3 días hábiles tendrán para recogerlo, ya que bueno, después se tiene que hacer un inventario de estos artículos que se están regalando en Voz Universitaria. Así que bueno, participen con nosotros. Tienen hasta las 2:50, tienen un buen rato para participar con nosotros, Brenda. Y si te parece bien, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. 2 de la tarde con 8 minutos y un día como hoy, pero de 1796, el médico británico Edward Jenner realiza la primera inoculación contra la viruela en un niño de 8 años de edad. Nace un 17 de mayo de 1749 y muere 26 de enero de 1823. Con eso se cumplen 223 años de existencia de la vacuna contra la viruela. En 2018, a los 87 años, muere el periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe, conocido como el padre del nuevo periodismo. Escribe 4 novelas, cuentos, poesía, obras dramáticas y fragmentos de novela. En 1998, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, fallece el cantante y actor norteamericano Frank Sinatra, también conocido como La Voz. Fue una de las figuras más importantes de la música popular en el siglo XX. Durante su vida grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Consiguió importantísimos premios en reconocimiento a su brillante trayectoria artística. Con él y con el cantante de la banda irlandesa U2, Bono, escuchemos Under My Skin. Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 10 minutos y con información de David Sandoval, Claudia Peralta y Karina Reyes, les comentamos que, bueno, por mayoría, el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobó el anteproyecto de ley orgánica para esta casa de estudios. El anteproyecto recibió el 92% de votos a favor de los consejeros que participaron en sesión ordinaria celebrada en la sala anexa de Tlacna, Centro Cultural. Dentro del orden del día de los integrantes de la Comisión Transitoria del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, presentaron al Pleno la propuesta elaborada tras 38 sesiones de trabajo y la revisión de más de 1.500 aportaciones de la comunidad universitaria durante un proceso que inició en marzo del 2018. Entre los puntos que contempla este anteproyecto, la Comisión de Honor y Justicia se transformará en un órgano independiente denominado Tribunal Universitario y se establece que los bienes de dominio público de la Universidad Veracruzana son inembargables e imprescriptibles. Vamos a escuchar un fragmento de la sesión que se celebró justo al momento de la votación. Por mayoría, este Consejo Universitario decide que se ponga a consideración de los consejeros universitarios la propuesta que presenta la Comisión Transitoria para la Conformación de la Ley Orgánica. Quienes quieran, quienes consideren que esta ley debe ser aprobada, les voy a pedir que levanten la mano, pero quiero antes mencionarles que cuando se trata de la vida interna de la universidad, es muy entendible los votos en contra y las abstenciones, porque nos hablan de la diversidad de pensamiento que conformamos la Universidad Veracruzana. Cuando vamos hacia el exterior, no hay nada mejor que mostrarnos como una unidad. Y haciendo esa consideración, les pido que levanten la mano quienes están a favor de la propuesta de ley orgánica que hoy se ha presentado. Gracias. Votos en contra. Contamos, por favor. 4. ¿Cuántos son en total? 6. ¿Ya contaron todos? Por favor. 9 votos en contra. ¿Abstenciones? 19 abstenciones, 9 votos en contra. El resto es a favor. Se aprueba por mayoría. Muchas felicidades. Tras la aprobación del anteproyecto de ley orgánica para la Universidad Veracruzana, la rectora Sara Ladrón de Guevara entregó a la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz el documento aprobado por la mañana de este lunes. La rectora se reunió con el presidente de la mesa directiva, Juan Manuel Pozos Castro, y ahí presentó formalmente la solicitud para que el anteproyecto curse el procedimiento legislativo que corresponde. En reunión realizada a la sala de juntas de la presidencia del Congreso Estatal, la rectora comentó con el legislador que el documento fue elaborado a partir de las opiniones, consideraciones y participaciones de la comunidad universitaria. Al respecto, el diputado Pozos Castro se comprometió a que sea discutida en comisiones legislativas y posteriormente llevarla al pleno de la legislatura estatal. Para conocer más acerca de este anteproyecto, visite la página de Universo, www.v.mx/prensa. Y bueno, vamos, esta tarde tenemos bastante información e invitados y vamos a comenzar esta tarde con una entrevista. La entrevista. Esta tarde tenemos la primera entrevista vía telefónica. Tenemos al doctor Edgar Octavio Valadez Blanco. Él, bueno, está en este momento en la Ciudad de México y nos va a platicar sobre el diplomado Cáncer, Complejidad Biocultural y Estrategias Transdisciplinarias. Además de algunas sorpresas para toda la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana. Hola, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Universitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer poder tener esta comunicación con todos ustedes y su audiencia. Cuéntenos un poco sobre este diplomado, cómo nace, a quién va dirigido. Sí, mire, pues básicamente se trata de un esfuerzo por articular múltiples disciplinas que están abordando algunos de los aspectos del cáncer y que pocas veces tienen la oportunidad de integrarse en un mismo proceso de formación. Tal es el caso que tenemos a las ciencias biomédicas, que se encargan sobre todo pues, de definir qué es el cáncer, pero que hoy la complejidad de este problema hace que se necesite incluir, por ejemplo, a la sociología, a la antropología, para entender cómo el cáncer está impactando en nuestro país y en el mundo entero. De hecho, es un diplomado que tiene una perspectiva también global, porque los problemas son globales. Entonces, se trata de un esfuerzo como de articular a disciplinas, pero también invitar a actores de la sociedad civil que estén involucrados en este, pues, en este grave problema. Por supuesto. Vemos, bueno, en parte de la información de este diplomado, habla precisamente de la relación con otras disciplinas. Entonces, este diplomado, ¿quién puede tomarlo? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Y cuánto tiempo dura? Sí, dura 5 meses, inicia en agosto y termina en diciembre. Es un diplomado intensivo. La ventaja que hay es que, bueno, aprovechando las nuevas tecnologías, tiene una modalidad en línea. Y básicamente está dirigido para diversos actores que están involucrados con la problemática, que pueden ser desde estudiantes o profesionistas involucrados en el campo de la salud, pero también, y eso es lo que nos importa mucho resaltar, es que hay actores que a veces no se ubican a ellos mismos como parte de la solución, y que son los mismos cuidadores, por ejemplo, los familiares, o expertos que están lidiando con la enfermedad desde ámbitos que están fuera del sistema hospitalario. Entonces, la idea es poder hacer un sistema de conocimientos que se articulen para diferentes perfiles, ¿no? Incluyendo a estos actores que, a pesar de que no tengan quizás una especialidad médica, de hecho están contribuyendo a la salud de los afectados, ¿no? Uno de los objetivos también de este diplomado es que se nutra de personas que tienen experiencias muy concretas, adversidades muy específicas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de piel a un cáncer de hígado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay organizaciones que trabajan también con cada uno de estos afectados y también las problemáticas varían mucho. En algunos habrá una cuestión más genética, en algunos habrá una cuestión más ambiental. Entonces, el diplomado tiene el desafío de poder integrar a estos diversos perfiles y generar estrategias articuladas. Bien, este diplomado, ¿cuándo se llevará a cabo? ¿En dónde? Va a tener dos sedes. Es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es digamos que la sede oficial, pero también se está haciendo en colaboración con la Facultad de Medicina y el Palacio de Medicina de la UNAM, que es el área de la Facultad de Medicina que se encarga justo de los aspectos más de ética y humanidades médicas, como se le llama. La modalidad en línea, pues evidentemente la pueden cursar cualquier persona que tenga una conexión digna de internet, Y pues inicia el 13 de agosto. Entonces lo que nosotros estamos convocando no solamente es a que les interese el diplomado, sino que veamos que es un problema muy importante en este país y que solo una alianza justo de diversos actores, de diversos expertos, puede permitir que se innove y que se transformen las estrategias que hasta ahora pues han resultado fallidas. O sea, tenemos hoy al cáncer posicionándose ya como la segunda causa de muerte en México, y a nivel global se posiciona como la primera causa de muerte. Entonces se requiere un esfuerzo de múltiples actores y ese es el llamado que estamos haciendo. Y bueno, una de las ofertas o de los, digamos que, iniciativas que estamos tomando para hacer un puente con la Universidad Veracruzana es ofrecer un 30% de, pues, de descuento a estudiantes, a egresados, a planta docente de esa institución, porque nos interesa, y de veras sí, es totalmente honesto, nos interesa generar una red de investigadores y de actores sobre el cáncer, porque el tema requiere acciones inmediatas. Desde luego, doctor. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Correo electrónico, teléfono? Sí, pueden revisar más sobre el objetivo del diplomado, sobre los ponentes. Van a ver, vamos a contar con la presencia, por ejemplo, del director de investigación del INCAN para el ámbito más médicos, pero también vamos a contar con la presencia del presidente de asociaciones civiles importantes que trabajan con cáncer, y todo eso lo van a poder encontrar en la página alianzacontraelcáncer.org. Ahí está toda la información. El correo electrónico es muy similar, es alianzacontraelcáncer@gmail.com. Creo que tanto ambas opciones se les podrá brindar la información que requieran, sobre todo que no se sientan excluidos ninguna persona que cree que no es suficientemente experto en estos temas. La idea es justo que la transdisciplina, como la queremos entender aquí, es la inclusión de múltiples actores y no solo de los expertos académicos. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo la invitación, también la oferta que se le hace a toda la comunidad de la Universidad Veracruzana para participar en este diplomado bastante interesante sobre, bueno, sobre el cáncer, su complejidad y estas estrategias que se van a implementar para atacarlo desde todas las áreas, desde una forma humana, ética y, bueno, por supuesto, en la medicina. Muchísimas gracias, doctor Edgar Octavio Valadez Blanco, por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes y saludos a su audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Ciencia. Y bueno, en las noticias les comentamos con información de Karina de la Paz Reyes que la obra El ciberbullying y otros tipos de violencia tecnológica en la educación es el volumen más reciente de la colección Háblame de TIC, proyecto editorial que en 2014 inició un grupo de académicos del Centro de Investigaciones e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. La publicación, que es de libre acceso y puede consultarse en Internet, es el volumen 7 de la colección Háblame de TIC, la cual difunde investigaciones empíricas acerca del uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de discutir desde una mirada crítica y reflexiva la incidencia social del acceso y la incorporación de lo digital al contexto educativo. El ciberbullying y otros tipos de violencia tecnológica en la educación es una obra coordinada por Yeisira Dorantes, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, y se estructura por 12 apartados. La entrevista. De la tarde con 23 minutos y se encuentran con nosotros Olivia Harvey y Alfonso Colorado del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Cuéntenos. Pues nada, estamos otra vez que nos brindan, de darles a conocer otra más de las actividades que estamos haciendo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación con motivo de la celebración del 10º aniversario. Esta semana corresponde al doctor Alfonso Colorado el que nos comparta alguno de sus proyectos de investigación que él desarrolla en este mismo centro. Y bueno, ese es el motivo principal por el que nosotros nos encontramos ahora aquí. Pues platícanos un poco sobre sus investigaciones en estos temas. Bueno, mañana voy a dar una conferencia que se llama El nacionalismo revolucionario 1920-1950 o la música como programa político. Esa es una investigación que empecé en 2014 en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y después proseguí en la Université Paul Valéry en Montpellier. Y después he presentado algún avance también, por ejemplo, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, donde hace poco en un seminario hablé también de ese trabajo. Ahora voy a dar una charla, ya no dirigida a la comunidad académica especializada, sino al público en general, sobre este proyecto de investigación. Y básicamente lo que abordo es cómo la música mexicana hecha entre 1920 y 1950, o una parte importante, tanto popular como clásica, en primer lugar, tiene una proyección internacional que muy difícilmente nos imaginamos en México. Se distribuyó por todo el mundo y fue muy popular y lo sigue siendo. Claro. Géneros como los corridos, ¿no? Claro. Que uno puede encontrar en grabaciones en muchos idiomas, ¿no? Uh-huh. O desde luego como la música clásica más conocida del canon nacionalista, como el huapango de José Pablo Moncayo, los sones de mariachi, Blas Galindo, la Sinfonía India de Carlos Chávez. A mí me interesa señalar cómo, así como hay un canon de la música clásica, también hay un canon de la música popular, ¿no? De corridos, de canciones populares, tradicionales. Claro, y en ese sentido, la música cómo también ayudó, sobre todo en esta parte del siglo pasado, a constituir una idea nacionalista, una idea de identidad, como también fue un instrumento de política y de educación para México y para el mundo de lo mexicano, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Nosotros pensamos en la música como una cuestión básicamente de entretenimiento o de refinamiento artístico, y también desde luego como una preferencia personal. Pero a mí lo que me interesa mostrar, demostrar, es cómo la música no solo tiene un trasfondo político muy importante, sino que además, por ejemplo, este canon nacionalista, tanto popular como clásico, por un lado, canalizó fuerzas sociales, populares, económicas, políticas, que desencadenó la revolución, y al mismo tiempo el régimen político utilizó eso para construir una nueva versión de lo nacional. ¿No? Que tuvo un éxito mundial extraordinario y que no acabó cuando ese régimen terminó. Ese régimen depende, hay una discusión sobre cuándo terminó. Para unos la revolución terminó con el régimen de Miguel Alemán, para otros terminó con el ascenso del neoliberalismo, para otros terminó con la transición del año 2000, para otros terminó, etcétera. Pero lo cierto es que sea la fecha que tomamos, el canon musical y artístico, porque también está el muralismo, también está la literatura, el cine mexicano, ¿no? Todo ese paquete triunfó y ha mostrado su permanencia en nuevas generaciones, por ejemplo. Uno puede encontrar cómo esta música sigue siendo interpretada no solamente por las grandes orquestas sinfónicas del mundo de primera línea, que además la están grabando, sino también por jóvenes, no solamente de las grandes ciudades, sino de pequeños pueblos en España, en Chile, en Francia, en México y en muchas partes. Desde luego. Bueno, ¿y cuándo se llevará a cabo esta charla? Bueno, esta actividad se va a realizar el próximo 16 de mayo, el jueves, a las 11 de la mañana, y como ustedes podrán percatarse, pues siempre los estudios que se realizan son ampliamente interesantes, sí, y sobre claro. todo yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de que están dirigidos a un público amplio, ¿no? Entonces, Creo que es una oportunidad valiosa y para el centro, por supuesto, una forma de dar a conocer lo que ahí sus investigadores trabajan. Doctor, por último, ¿dónde podemos encontrar algo, un texto que la gente pueda acercarse o consultar respecto a lo que nos está platicando? Pues coordiné un libro publicado, que está en línea, publicado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Ministerio de Educación en España, que se llama El Pentagrama Político, uh-huh. Ensayo sobre música y nacionalismos y nacionalismo en los siglos XIX y XX. ¿No? Ahí, por ejemplo, hay algo. Y justamente en un par de meses, va a salir otro libro digital de unas jornadas universitarias sobre música y política que hicimos justamente en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación hace un par de años. Uh-huh. Con académicos de la Universidad Veracruzana y de otras partes que hablaron de música clásica, de jazz, de guapangos, de son jarocho y de otros géneros musicales, todo con relación a la política. Y ese libro, pues, estará listo y al ser digital, publicado bajo el sello de la Biblioteca Digital de Humanidades, podrá ser accesible para todo el público. Entonces, muy bien. Pues ahí pueden encontrarse algunas cosas, ¿no? Y esto que estoy haciendo, pues es un libro, uh-huh. que además... Se me encargó de escribir también en España. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona fue quien inicialmente me encargó esta investigación, porque allá fue muy claro, también en Francia, el nexo entre música y política en México, y además es muy claro para ellos que el papel, el lugar, el peso de la música mexicana a lo largo del siglo XX y en la sociedad global digital del siglo XXI es inmenso, inconmensurable. Nosotros tenemos una especie de, en este país, de imperialismo cultural. Nuestros productos artísticos y culturales, no solamente telenovelas, no solamente el cine, también la música, está en todo el mundo. Y especialmente en el ámbito de la lengua española, es predominante. Pero nosotros no vemos eso. No nos importa si nuestra música se oye en Chile o en España o donde sea. Lo vemos como un mercado local. Yo justamente mañana en la conferencia voy a tratar de dar una idea al público en general de que vea cómo está esta música en el mundo y se van a quedar sorprendidísimos. Como a mí me pasó cuando salí del país y iba a hacer otro tipo de estudios, ¿no? Mis estudios de doctorado, y lo que me encontré fueron indicios de estos por todos lados, y en un primer momento estaba tan sorprendido que hasta pensaba que era una broma muy elaborada, ¿no? Porque la gente... Sabía, me veía mexicano. No, descubrí que esto es muy movimiento muy, muy fuerte. Global. Claro, pues qué mejor invitación que esta para la charla, la actividad que tendrán en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación el día de mañana. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. La entrevista. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 34 minutos y bueno, como les prometimos, esta tarde tenemos muchos invitados aquí en la mesa y también tenemos a Jonathan Ávila y Gabriela Acosta. Ellos vienen de la de EFECAS, vienen a platicarnos sobre unos eventos que tendrán la próxima semana, que aunque es parte de su formación académica, pues son eventos bastante interesantes con un enfoque muy, muy interesante, humanista, entre otras cosas. Por favor, platíquenos, Jonathan, Gabriela, bienvenidos. ¿De qué se tratan sus proyectos? Muchísimas gracias por el espacio. Mi proyecto es de arte multisensorial. Uh-huh. ¿El tuyo? El mío es de inclusión digital. Uh-huh. Háblanos un poco del proyecto, Jonathan. ¿Qué es esta parte del arte multisensorial? Bueno, arte multisensorial es una temática muy poco conocida. Uh-huh. En México, aunque a pesar de eso, lleva 20 años aquí. Entonces nosotros traemos a tres panelistas, el cual es Damián Lerma, que tiene una empresa que se llama Sensorama, a Juan Carlos Saavedra, que tiene un espacio de inclusión, uh-huh, es un teatro para ciegos, y Ariadna Hernández, que tiene una revista que se llama Neurociencia 30 Días. Entonces ellos, que son de diferente... Disciplinas, pues van a conversar a ver qué sale. Uh-huh. El de nosotros, lo que trata de tener es una oportunidad en esa temática, uh-huh, a partir de la disciplina que sea. Y aparte vamos a tener una muestra artística que está muy interesante, es de Damián Lerma, uh-huh, y se llama La promesa del amor o cómo construir un monstruo. Nosotros, pues, estamos acostumbrados a ocupar mucho la mirada. Nuestro cerebro toma la información un 50%. Entonces, aquí lo que se trata es quitar la vista para agudizar los otros sentidos. Muy bien. ¿Cómo fue que eligieron hacer este trabajo? Bueno, este trabajo sale a partir de dos experiencias, que es campaña publicitaria y protocolo estratégico. Estas materias se llevan en octavo semestre y es un protocolo para graduarnos, entonces por eso le estamos dando duro. Ya es la recta final de su, sí, de sus carreras, digamos, a nivel licenciatura. Exactamente. ¿Cómo lo están llevando? Pues muy bien, es un trabajo en el cual somos 5 personas, un colectivo, y pues va de las diferentes áreas. Por ejemplo, yo soy medios. Está la de logística, la de RP, la de diseño y la coordinación general. Es un poco ya enfrentarse con el mundo que se van a encontrar. Sí, es muy, muy distinto a lo que nos enseñan en el salón de clases. Muy bien. Y Gabriela, cuéntanos. Bueno, en mi caso yo vengo a invitarlos a Clic Derecho Inclusión Digital. Uh-huh. Es un evento en el que vamos a abordar la temática de derechos humanos de cuarta generación, que básicamente es la nueva generación de derechos humanos que se está intentando incorporar a partir de el surgimiento de la tecnología y los entornos digitales y todo esto. Es el traslado de todos los derechos que ya conocemos, la libertad de expresión, a la privacidad, todo esto trasladado a entornos digitales, y de eso vamos a estar platicando el 21 de mayo en LANIA, Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Está ubicado en Repsamen, esquina con Circuito Presidentes. Uh-huh. Vamos a contar igual con un panel, vamos a traer 3 panelistas y un taller al finalizar el panel. Perfecto. ¿Quiénes pueden asistir a estos eventos? Pues puede asistir todo mundo. Uh-huh. Es una temática que vale la pena a la que asistan. Uh-huh. Y pues más que nada para que pues sea algo más culto. Entonces puede ir por mi parte quien sea. Para nosotros, pues la entrada es libre a quien quiera acompañarnos. Uh-huh. Ese día, pues el cupo es limitado, pero conforme vayan llegando van a poder registrarse y entrar. Y para el taller estamos haciendo un registro previo por cuestiones de logística y para hacerlo como un poco más ordenado, se les está solicitando que se registren y, bueno, que si pueden llevar su equipo para trabajar, pues sería lo ideal. Muy bien. Pues muchísimas felicidades. Bueno, también qué gusto que vengan estudiantes a compartirnos los trabajos que están realizando. Bueno, en este caso es una parte de dos experiencias educativas con el cual concluyen ya su programa. Sí, es parte de nuestro último semestre, de octavo semestre. Muy bien, pues que les vaya muy bien. ¿Dónde pueden encontrar más información? A nosotros nos encuentran en Facebook e Instagram como Sensorio MX. Ahí vienen las fechas en las que pueden asistir, que es el 20 de mayo. El registro es a las 5 y el evento empieza a las 6. Y en mi caso pueden buscar en Facebook Clic Derecho Inclusión Digital. Ahí está el evento y también la página. Y en Instagram estamos como Clic Derecho ID. Perfecto. Pues ahí quedan las invitaciones. La próxima semana lleno de eventos organizados y por estudiantes de la Universidad Veracruzana, pero con toda la calidad y el respaldo precisamente que esta facultad les está dando. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Jonathan, por compartir con nosotros sus proyectos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, y bueno, vamos, les recordamos también que estamos regalando un libro para todas las personas interesadas. Estamos regalando Don Gil de las Calzas Verdes y otras obras de Tirso de Molina y solo nos tienen que escribir al 2281-040477 o llamar al 817-5115, 817-5117 y decirnos desde dónde nos escuchan y desde qué año se celebra la FILU. Bueno, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche, en línea y por el 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. 2:43 en Voz Universitaria y llegó el momento, ya estoy recuperado, ya me siento bien, una mucho mejor semana. Brenda, por favor, aún así, preséntalo. Pues ya llegó el momento que todos esperan, incluso mi compañero Aldo Camacho sí, está esperando feliz, este momento. Feliz. Bueno, profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Bienvenido. Brenda Antulio, me da mucho gusto estar dando cuenta con ustedes aquí en Voz Universitaria. Y claro, ven la sonrisa, volteamos aquí a la parte de hecho. Aldo Camacho está que no cabe en la cabina de este, llevando las imágenes porque su América se está enfilando. Pero hay un león, hay en toda la vida hay un león. Sí, sí, enjaulado yo creo esta vez. Esperemos que hoy esté desatado y no lo puedan enjaular. Muy bien. Tenemos con nosotros aquí en Voz Universitaria, agradezco mucho que esté visitándonos, Luis Caret Reyes. ¿Cómo estás, Luis? Muy alegre por presentarme aquí en la radio universitaria. Muchas gracias. ¿Contento? Sí. ¿Con tu medalla? Sí. Platíquenos tu medalla. ¿Dónde está la medalla? Ahí está. Aquí está. ¿Quiere usted practicar con él, este Antulio? Dígame. Él es especialista en taekwondo. Ah, muy bien. Muy bonita disciplina. Y el maestro Abel Sánchez Martínez, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Voz Universitaria de Radio Universidad. Platíquenos usted, ¿cómo se hace la promoción en la Escuela Secundaria Técnica Industrial 128 de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, para que estos jóvenes se conviertan en campeones estatales y vayan próximamente al evento nacional? Claro, pues yo estoy trabajando ahí en esa escuela, pero gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, que lleva estos eventos estatales, nacionales, escolares, donde nosotros como maestros de educación física trabajamos todos los profes en las escuelas, venimos trabajando clase normal de acuerdo al programa que llevamos, que tiene la Secretaría de Educación, y año tras año la Secretaría de Educación hace este tipo de eventos, ¿no? donde nosotros pues llevamos todo lo administrativo de los jóvenes, y en la escuela, al trabajar con ellos, Luis Calet, que saca el primer lugar ahorita en el evento estatal en Veracruz, en Boca del Río, y pasa a la etapa nacional, se supone que vamos a Acapulco, Guerrero, y vemos todo este trabajo. Él viene de la primaria, entonces no tenía el conocimiento completo de él. Previo. Sí, previo. Pero sí, ya una vez platicando con ellos, sale la convocatoria que lo saca la Secretaría de Educación y empiezo a trabajar con ellos, preguntando qué deportes llevan, ¿no? Entonces ellos me comparten, ¿no? Qué deporte practican, y de ahí, de acuerdo a la convocatoria que saca la Secretaría de Educación, pues vemos la facilidad para poder inscribirlo. Y ahí ya con sus profesores entrenando directamente diariamente, pues ya hacemos todo el trámite administrativo para que esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, primero es una etapa de intramuros, luego viene la parte regional, sí, de zona, preestatal, y ahorita, pues gracias a Luis con su esfuerzo diario, pues venimos creciendo, ¿no?, en ese tipo de deportes. Así como taekwondo, también trabajamos el fútbol, el atletismo, el voleibol, el básquetbol, pero bueno, afortunadamente vamos creciendo en el atletismo y en la parte de taekwondo, que son los que tres jóvenes, dos de taekwondo y una de atletismo, donde vamos a esta fase nacional. ¿Qué será en el mes de julio? A partir del 16 al 20 de junio. ¿Junio? Junio, la fecha que nos han comunicado ahorita la parte del CONDEVA, y esperamos ahorita nada más la parte de la de educación física del estado que nos confirme realmente esas fechas. Luis Caleb Reyes, platícanos cómo haces tu introducción al taekwondo, cómo te preparas y cómo logras cumplir con estas etapas para llegar al evento estatal y ser ganador. Bueno, a este logro que he logrado, se le agradezco a mi profesor Héctor Limias, que me ha apoyado y me ha ayudado a demostrar lo que soy. Y además tenemos que atravesar unas etapas de pruebas para poder ganar y tener las habilidades necesarias para poder obtener ese logro que ahorita estoy teniendo. ¿Cómo estás conjugando la cuestión académica con la deportiva? ¿Qué tiempo le dedicas a cada una de ellas? Bueno, específicamente, diariamente entreno 2 horas en el taekwondo, y de vez en cuando ya se están acercando las fechas, nos vamos al puerto de Veracruz y entrenamos ya como 4 o 6 horas. ¿Y en la academia? Puede esperar. Y en la academia entreno, estudio 6 horas. También para la escuela. ¿Y cómo vas en la escuela? bien, como un promedio, cuadro de honor. Ah, pues gracias, está redondeando el asunto. Muy bien. José Antonio dijo, la escuela me está afectando, dejo la escuela. No, fíjese que yo también hice taekwondo y no me iba tan bien en la escuela, pero no me iba mal. Y esa edad, como la edad del compañero. Eso es básico porque está en una edad muy fácil de poder encauzar las condiciones para que lo pueda generar. Y quién no nos puede quitar el gusto de verlo más adelante en una representación nacional, claro, ¿no? Claro. Un evento de corte internacional. Platíquenos, maestro, de la señorita que consiguió también en atletismo sus medallas y que va a representar a la institución, la técnica 128, a Jalapa y a Veracruz en el evento nacional. Claro, también mencionando antes, perdón, le preguntaba a Luis, ¿no?, que cómo va con relación al académico. Nosotros como maestros, pues siempre tratamos de estar en contacto con sus padres para ver la parte académica, ¿no? Él, por ejemplo, estudia a las 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, le acaba de comentar, ¿no?, está en el cuadro de honor. Igual las demás señoritas, la otra señorita de taekwondo, que es de Punce, de Formas. De Formas. También está dentro de pues del cuadro de honor, o sea, tiene un promedio de 10, igual que Luis. La señorita de atletismo que me preguntaba, ella tiene 3 años que va entrenando atletismo. Sus hermanas, que también son mis exalumnas, perdón, ellos también, Jimena, Amaya, es la que le entró el gusto y la curiosidad por sus hermanas. Entonces, ahorita ella, en los 2 años que está estudiando en la escuela, sigue preparándose diariamente, de 3 a 4 horas diarias en el estadio jalapeño Alberto Jara. Y ella, afortunadamente, le ha ido bien. El año pasado se fue a Nayarit, a un nacional. Se trajo el lugar número 16, como de 60 competidores. Entonces, este año hemos venido trabajando con relación, yo como su maestro en clase de educación física en la escuela, y poniéndome de acuerdo también con su entrenador. Entonces, esto se viene trabajando ya bien con Jimena para poder lograr esta parte, ¿no?, que ya ahorita ya se siente tan contentos por con toda su familia, por irse al nacional. Perdón. Entonces, vemos que esta labor que se viene haciendo diariamente, pues es un esfuerzo de Jimena, ¿no? Y afortunadamente, en las partes regionales, intramuros, preestatales, ha ido creciendo, ¿no? Ahorita, afortunadamente, en Boca del Río, en Veracruz, pues la señorita que le venía haciendo sombra, pues quedó en tercer lugar. Entonces, y cambiaron posiciones. Cambiaron posiciones, ¿no? Entonces, ahorita ella, Jimena, del segundo lugar, afortunadamente subió al primero, y su competidora, la rival más fuerte que tenía, pues quedó en tercer lugar, ¿no? Y esto es un esfuerzo y trabajo en equipo. Y también mi escuela, ¿no? La escuela, la dirección de la escuela, que nos viene apoyando con el tiempo, ¿no? A veces en ausencias, por falta, por salir a entrenar, como comentaba Luis, pues se le va apoyando, ¿no? Se justifica porque pues se tiene que ir mezclando, ¿no? Ahí, afortunadamente, no tenemos ahí la facilidad como para regalar calificaciones, ¿no? Porque pues es el esfuerzo de ellos y es el futuro para ellos, ¿no? También la educación. Pero Jimena tiene una suma de pruebas que está desempeñando, sí. No solamente es una prueba de atletismo. No. Jimena está compitiendo ahorita en hexatlón, ¿no? Que su primera prueba son de 60 metros, lanzamiento de pelota, salto de altura, lanzamiento longitud y 800 metros planos. Entonces, esas pruebas combinadas son pues un poco desgastantes, ¿no? Porque a veces quisiera más tiempo, pero tiene un tiempo limitado para ir prueba tras prueba, ¿no? Además, cada una de ellas requiere una preparación especial. Una preparación diferente, ¿no? O sea, una preparación especial y que tiene que estar ella también pues con ánimo, ¿no? Y siendo una señorita, pues ya ve que también las mujeres no se pueden tener aparte, ya nos están alcanzando también en muchos deportes, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, ahí va Jimena, ¿no? Con ese esfuerzo. Y especialmente también yo felicito también a sus padres, porque su mamá está casi las 24 horas con ella, tanto en la escuela, apoyándola tanto en la escuela como en el deporte. Luis, ¿algo más que quieras decirnos? Pues de que doy muchas gracias por presentarme aquí en la radio universitaria y además de que quiero darle un ejemplo a las personas que nos están escuchando de que si te propones una meta lo puedes lograr y de que se inscriban a un deporte que los apasiona como taekwondo o como atletismo. Y además que tiene panorama internacional, ¿no? Sí. Y panorama olímpico, mejor dicho, para que se y pueda... Y este país en esas dos ramas es muy bueno, ¿no? Claro, se ha significado en México en este gran apartado. 1970-71 fue una explosión de las artes marciales en el estado de Veracruz y se quedaron fincadas como atletismo, taekwondo, wushu, kung fu y otros más que siguen en este momento vigentes en nuestra entidad veracruzana. Luis, muchas gracias por acompañarnos, que tengas éxito, que te vaya muy bien en el evento nacional. Si es posible, el señor Antulio va a ir a acompañarte para... Vamos a cubrir su evento, cómo le va a ir. Y maestro Abel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, éxito. Gracias. Saludos al señor director y a la comunidad de la Escuela 128. Y adelantamos la felicitación porque mañana es el Día del Maestro. Mañana hay que el Día del Profesor, claro. Del Maestro. A ver, esperemos que nos vaya muy bien. Mañana no venimos a trabajar, ¿eh? Parece que no. Esperemos la indicación. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias. Tendencia en redes. Y bueno, estamos a punto de finalizar esta emisión, pero antes las tendencias en redes. Esta tarde la tendencia es devolver al pueblo lo robado por el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador de crear un instituto con esa finalidad. Y también es tendencia el Basura Challenge por el reto lanzado en redes sociales para recoger la basura. Creo que es el primer reto que me parece bastante adecuado y sí, que podremos seguir. Además, debido a las contingencias que usted ya conoce, ya pudo enterarse por muchos medios, y hablando de deportes, como veníamos hablando con el profe Ariel Ortiz, parece que las actividades deportivas del día de mañana podrían suspenderse en la capital de la República, que desde luego es lo menos importante, ¿no? Sí, claro. De las partes más importantes, pero estén pendientes también de las contingencias ambientales, sobre todo si viaja a estas zonas del país. Tenemos también ganadora. Esta tarde en Voz Universitaria. Exactamente, Olivia Márquez es la ganadora del libro de esta tarde. Muchísimas felicidades, Olivia. Puedes pasar aquí a Radio Universidad Veracruzana. Estamos en Clavijero número 24 en la colonia Centro de la ciudad de Jalapa con una identificación oficial. Recuerda que tienes 3 días hábiles. Mañana no es hábil, así es que podrás pasar jueves, viernes o lunes. Para recoger tu libro. Muchísimas gracias por participar a todas las personas que se comunicaron. Ya nos vamos, Brenda, nos encontramos el día jueves. Agradecemos a todo el equipo de Voz Universitaria, Eduardo Rodríguez Jarbio, a nuestro compañero Aldo Camacho, a Soledad Macías, a desde luego a Brisa Gómez y a todo el equipo que conforma la radio de la Universidad Veracruzana, al ingeniero Alan Vallejo. Y al ingeniero Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, es correcto. Nos encontramos el jueves. Les saludamos con muchísimo gusto este martes 14 de mayo de 2019. Nos encontramos. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. We'll be right back.